artritis juvenil. Se refiere a cualquier forma de artritis o condición asociada que se representa en niños o adolescentes menores de 18 años. Aproximadamente 294.000 menores tienen artritis pediátricas y condiciones reumatológicas. Síntomas comunes de la artritis juvenil: dolor, hinchazón y rigidez de las articulaciones, ocasionando un limitado rango de movimiento. Contracturas articulares que resultan de mantener una articulación adolorida en una posición flexionada por un espacio de tiempo largo. Daño al cartílago articular y al hueso, provocando deformidad y uso alterado de la articulación. Trastorno de crecimiento de huesos y articulaciones que conllevan a una menor estatura. Tipo de artritis juvenil: artritis reumatoide juvenil, poliarticular y artritis juvenil pausiarticular.